En principio, vecinos, quiero decirles que realmente sé que esta movilización de ustedes tiene que ver con las urgentes necesidades que tienen, que las conozco desde que estaba en campaña y comencé a recorrer las tomas y los distintos asentamientos de la ciudad. También quiero aclarar que esto que ha generado un malestar en ustedes, que son algunos dichos que han surgido de algunas autoridades municipales, que creo que han sido mal interpretadas, porque bajo ningún punto de vista esta gestión no se está ocupando de los asentamientos, sean que tengan propietarios privados o sea que estén en tierras fiscales. Nuestra preocupación es igual para todos, y esto se los quiero decir para que estén tranquilos. De hecho, acá con la dirigente Lila Calderón tenemos una comunicación permanente y un trabajo conjunto para buscar la regularización de la propiedad de la tierra. Como bien dijo ella recién, el sector B, ya tenemos varias reuniones y avanzado el tema respecto del acuerdo de precio con respecto al valor de la tierra, y en esto es una forma de mostrar en la práctica el compromiso que tenemos con todos los barrios, con todos los asentamientos, sean cuales sean, estén en tierra privada o estén en tierra estatal. Acá un poquito quiero aclararles que la única información que surgió del municipio es que desde Nación sí ya hay una apertura, como lo ha estado siempre, para aplicar proyectos a tierras donde esté la propiedad de la tierra resuelta. Sabemos todos que el Estado actuar sobre tierras privadas significa legalmente una imposibilidad, que la queremos subsanar, ¿no es cierto? Así que en esto quiero darle la tranquilidad de que la misma voluntad que ponemos para también ir normalizando la situación, los servicios en las tierras donde se puede ir avanzando porque está solucionado, queremos solucionar la propiedad de la tierra como prioridad, no solamente en el obrero, sino en el resto de los asentamientos que tenemos en la ciudad también.